¿Y ese elefante que hay ahí? Bueno, adivina quién lo trajo. No puede ser, M. Punto. Sí, M. Punto. No. Porque no sé qué cosa quería hacer de... Uy, qué ruido que hace este bicho. No sé qué cosa quería hacer de protección de animales, algo, y decidió salvar un elefante y como no tenía dónde traerlo, lo trajo aquí a la asociación de vecinos. Madre mía. Y encima, lo peor de todo... Uy, mira, vení, movete para acá. ¿Qué pasó? Uy, no. Ay. ¿Qué tamaño tiene la vejiga de un elefante? Creo que muy grande. ¿10 litros? ¿10 litros? Ay, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, mira, mientras vamos a buscar una fregona, Godofredo me dice que estamos más o menos listos para salir al aire. ¿Te parece? Vale, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna ubicada en la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, que muy gentilmente nos cede el espacio a pesar del elefante. Está Cañete en este momento empujando al elefante afuera del estudio, luchando para sacarlo al parque. No dejaremos pasar ni un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de ventilador, la señora Elena García. Y yo tengo que decir que tenemos con nosotros a Godofredo, nuestro operador técnico del otro lado de la pecera, que está al mando de todo esto para que este programa pueda salir perfectamente en todo el planeta. Y aquí a mi lado tengo al señor Catriel Fernández con su disfraz de pato, hoy sin plumas. Hoy sin plumas, he perdido las plumas que me quedaban, ya no se parece un disfraz de pato, prometo mejorarlo a futuro. Y bien, vamos a ir primero, antes de comenzar, a la sección de amigos, favorecedores, eventos conocidos que tienen la amabilidad de enviarnos sus eventos. Elena, ¿tenemos algo hoy? Sí, tenemos algo. El 17 de mayo es el día contra la LGTBI-fobia. Ajá, eso es. Algo de eso habíamos hablado en el programa pasado, justamente. Entonces, a las 5 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto hay una charla, Feminismo Queer, con Gracia Trujillo. Y, según salís de la charla, a las 9 en el Paseo de Begoña hay una concentración. Uh-huh. Eso es. Y luego tenemos también el día 16, David Acera, un narrador oral muy bueno, tiene su monólogo Desnortado. Un monólogo disruptivo para seres inquietos, según lo define él, el 16 de mayo a las 7:30 en el Centro Social La Monsina. Muy bien. ¿Algún otro evento que nos quede pendiente? No, solo eso. Bueno, terminada esta primera parte del programa, Elena, como de costumbre, vamos a ir a la sección del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis pesadillas, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Hoy hablaremos de Juan VI, más conocido como João VI. Suena papa. Suena papa, pero no es papa. Ah. No es papa. Fue rey de Portugal. Y fue rey de Portugal en la última parte del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y protagonizó un evento muy particular, que es mover un estado de un continente a otro. Calla. Así como lo oye. Vamos a ir por el principio. Bueno, Juan nació en el año 1767 durante el reinado de su abuelo, que era José I. Fue segundo hijo de María, la futura María I, y su marido Pedro III, que era hermano de José I. Más o menos tenía 10 años cuando su abuelo murió y accede al trono María I de Portugal. Justamente estamos hablando de Portugal. Bueno, en su infancia... En su juventud, bueno, fue bastante discreta porque estaba a la sombra de el que era el heredero, su hermano José, y que era el primogénito, el heredero al trono, y se creó el mito de que era una falta de cultura. Lo cual era un mito porque João tuvo profesores en letras, en ciencias, fue instruido en música, por un organista portugués muy conocido, João Cordeiro da Silva, según me dice la crónica. Tuvo a un profesor de equitación militar, aprendió religión, leyes, francés, etiqueta, o sea, fue bastante instruido. Sí, bastantes cosas. Aprendió también a través de la lectura, porque era un gran lector en su niñez. Ahí por mayo de 1785, cuando tenía 18 años, João se casó, en realidad lo casaron, con la primogénita del futuro rey de España, Carlos IV. ¿Ah? Ahí tenemos más o menos la época. Estamos hablando de Carlota Joaquina de Borbón, de la Casa de los Borbones, que tal vez nos suene de alguna charla anterior, quien apenas en ese momento tenía 10 años de edad. Por eso digo que lo casaron. Por razones políticas, al tener una princesa de ibérica, digamos, de España, entre la corte empezó a haber unas ciertas inquietudes, porque bueno, no eran las mejores las relaciones entre el reino de España y el reino de Portugal en esos momentos. Pero bueno, finalmente la aceptaron. A pesar de tener de la escasa edad que tenía, Carlota era considerada una niña muy vivaz, pero también una niña muy rebelde. Que esto llevaría a que el matrimonio en algunos momentos tuviera sus altibajos. Vamos a hablar de eso. Además de todo esto, bueno, necesitaron una dispensa papal para poder casarse, porque la niña era menor de edad, todavía no tenía edad de consumación, había que esperar. Bueno, nada, se pudieron casar. E hicieron una fiesta que fue aquí en España, y digamos, Juan VI, João, fue representado por el padre de la novia durante la boda. E hicieron un banquete para más de 2.000 invitados, una fiesta ahí en la corte. Todos los... Cuatro amigos. Sí, cuatro amigos. Cuatro amigos, tomando un pinche. Exacto. La infanta fue recibida en el Palacio Ducal de Vila Viciosa, en Portugal. Me suena a un lugar de aquí, sí, ¿no? Sí. Bueno, a principios de mayo, para el 9 de junio, recibieron las bendiciones nupciales. Listo. Celebraron el matrimonio. Al mismo tiempo de el matrimonio de la hermana de João, María Victoria da Bragança, con el infante Gabriel de Borbón. Los Borbones están en todos lados. Están partes, en todos lados, estaban en todos lados. Es una que plaga. Esta gente sí. Eso. No se puede decir eso, ¿no? Que vale, no podemos tener problemas. Vale. Muy bien, a través de la correspondencia entre João y su hermana, se ve que la extrañaba mucho, la echaba de menos. Muy bien, ahora vamos a ver, hablábamos de Carlota y de su temperamento. La niña era muy poco dada a la docilidad. Bueno. Lo dicen de una forma algo así, ¿no? Muy bien. Y a veces la misma reina María tenía que intervenir para esa poca docilidad que tenía. Y también estaba muy preocupada por la diferencia de edad. Al momento de casarse, João tenía 18, ella tenía 10 años. Eso le producía una cierta incomodidad. ¿Por qué? Claro, porque decía que el matrimonio aún no se iba a consumar y ha empezado el momento de jugar mucho con la infanta, y si sigo así, juzgo que nada pasará hasta dentro de 6 años, estaba siendo optimista la reina, y ha crecido muy poco desde que vino. Muy bien, en septiembre de 1788 hubo un revés en la familia real, porque murió el hermano mayor, José. Entonces Juan pasó a ser heredero de la corona. En José el pueblo había depositado grandes esperanzas, era considerado un príncipe alineado con los ideales progresistas de la Ilustración, y era criticado por la religión, sobre todo. Y contrariamente, Juan, João, tenía una imagen más, ¿cómo decirlo?, más conservadora. Sí. Bueno, él era, y su religiosidad era bastante notoria. Se había mostrado favorable al régimen absolutista. Muy bien, la crisis sucesoria se agravó cuando al año siguiente João enfermó gravemente. Empezó a echar sangre por la boca y por los intestinos, según anotaciones que dejadas por el capellán, que era el marqués de Marialba, y añadiendo que su ánimo estaba siempre abatido. Pero se formó un clima de tensión e incertidumbre en la corte. La reina, a la vez, comenzó a presentar síntomas de problemas mentales. El 10 de febrero de 1792, 17 médicos firmaron un documento en el que declaraban que no podía seguir al frente del país, pues no se preveía mejora en su enfermedad y a partir de ahí la llamaron María la Loca. Porque efectivamente la mujer estaba chiflada, sufría alucinaciones, escuchaba cosas, veía cosas, bueno, una serie de cosas. No pudo ejercer la corona, Joao se recuperó. En 1793 nace María Teresa, la primera de los 9 hijos que tendría con Carlota, y al mismo tiempo aparecían los rumores de la Revolución Francesa. Algo estaba pasando en Francia y causaron la perplejidad en las casas reinantes de Europa. Imagínense, ejecutaron a Luis XVI, lo primero que hizo la revolución, con una guillotina, y entonces todas las casas reales de Europa empezaron a preocuparse qué estaba pasando acá. Muy bien, el 15 de julio firman una convención entre España y Portugal y el 26 de septiembre Portugal se alía con Inglaterra. Inglaterra era un tradicional aliado de Portugal. Bueno, con decir esto, bueno, en Francia cuando viene la Revolución, todo, Inglaterra no era un país muy amigo de la Revolución, con lo cual actuó directamente en contra de todo ese movimiento. Y había un delicado problema ahí, porque cuando se estalla la guerra entre Francia y España, Portugal tenía que quería mantener una neutralidad porque era aliado de Inglaterra y a la vez tenía de vecino... Familia estaba en un problemita. Con lo cual se empezaron a mezclar intereses y esa neutralidad fue muy frágil. Muy bien, tras la derrota y habiendo España dejado a un lado de Portugal por la paz de Basilea firmada con Francia... Y al ser Inglaterra demasiado poderosa para ser atacada directamente, el objetivo de la venganza francesa fue Portugal. Asumiendo el poder francés en 1799, el mismo año en que Juan se convirtió oficialmente el regente del reino, ese mismo año asume en Francia nada menos que Napoleón Bonaparte. Pobre Joao. Con lo cual las cosas se ponen difíciles, ¿no? Sí. Ya el panorama empieza a estar bueno. Empezó a coaccionar a España, a Napoleón, para tener un ultimátum a los portugueses. Les obligaba a romper tratados con Inglaterra y el someter al país a los intereses franceses. Y a la vez, bueno, Napoleón hizo el bloqueo continental. En ese momento Inglaterra estaba en plena revolución industrial, necesitaba materias primas de todos lados y Napoleón le bloqueó todos los puertos europeos para evitar que les enviaran materia prima, excepto Portugal, que todavía estaba de aliado. Muy bien, en 1801 España y Francia invaden Portugal, el episodio conocido como la Guerra de las Naranjas. Todos los países involucrados que tenían intereses contrapuestos realizaban movimientos muy ambiguos, acuerdos secretos y la situación en Portugal se tornó crítica, porque se quería mantener al margen de los conflictos, pero estaba dentro, no tenía otra opción. Muy bien, Juan, ahí se encontró Joao VI se encontró con el enemigo en su propia casa, porque Carlota, su esposa, seguía fiel a los intereses españoles y comenzó a iniciar intrigas para deponer al marido y tomar el poder. Tentativa que acabó abortada en 1805 y que supuso que la conspiradora tuviera que ser exiliada de la corte y empezar a vivir en el palacio de Queluz, mientras que el regente pasó a vivir en otro palacio que tenían ahí cerca. Mientras tanto, Napoleón dominaba todo, pero no podía con Inglaterra. Ahí es cuando, bueno, fortalece este bloqueo continental, ya habíamos dicho, muchas materias primas que necesitaba Inglaterra, y Portugal estaba con esta situación. Tenía a la marina inglesa, una de las más poderosas, en el puerto de Lisboa. Tenía tratados con Inglaterra, tenía la presión de Francia avanzando hacia Portugal. Ahí aparece en escena un nombre funesto para la historia argentina, el ministro de Relaciones Exteriores británico, George Canning, que recomendó directamente el traslado de la corte portuguesa a Brasil, en ese entonces colonia de Portugal. Muy bien, el 22 de octubre de 1807, en un tratado, directamente se entrega toda la escuadra portuguesa, militar y mercante, a Inglaterra. O sea, todos los barcos de ellos. Trasladan a la reina... que ya no ejercía, la dijimos, la loca, María la Loca, al príncipe y a toda la corte escoltados por una escuadra inglesa de guerra. El tratado de libre comercio con Inglaterra en todo el territorio brasileño. Es decir, que de esa manera Inglaterra aseguraba las materias primas a través de cualquier puerto del Brasil. Y ahí al final también les entregaron la isla de Madeira, que también era portuguesa. O sea, los ingleses, como siempre, haciendo buenos negocios. El tema es que lo que se tuvo que trasladar fue la sede del Estado completa, no solo la familia real. A ver, imaginemos ahora, ministros, subsecretarios, archivos, bibliotecas, todo, todo un Estado. Y todo el arsenal necesario para construir una dinastía. De hecho, alguien dijo que se llevaron todo lo que Lisboa tardó 7 siglos en construir. Pero a pesar de lo complicado, empezaron los preparativos. El rey invitó a quien quisiera venir con ellos, lo podía seguir en una nave privada. Sabe lo que eran los barcos en ese momento, sabe lo que era el viaje, lo hicieron. La salida fue en el puerto de Belén, cerca de Lisboa, ahí al lado. Las naves estaban abarrotadas de gente. Había más gente de la que podía soportar cada barco. Había baúles abandonados. Suena desastre, ¿eh? Sí, sí, sí. Parte de la Real Biblioteca quedó abandonada en el barro. Que incluso hubo quejas de los bibliotecarios reales. Bueno, el día de la partida encima llovía, había un lodazal. Imagínense a las damas de la corte con sus hermosos vestidos, con barro hasta la pera. O sea, no podía. Pero el rey tuvo una buena ocurrencia. Mandó a pegar carteles por las calles de Lisboa diciendo que su salida era inevitable. Para calmar a la población. No creo que los haya calmado mucho. Otro de los carteles ordenaba al pueblo de Portugal no resistirse al invasor francés. Y finalmente los últimos carteles decían una sola palabra. Pueblo de Portugal, calma. Con lo cual no creo que haya sido muy efectivo esto. Los portugueses no estarían demasiado contentos con esto. Bueno, ya habíamos dicho, era el traslado del Estado completo. Estamos hablando de papeles, de archivos, de funcionarios. El viaje tampoco fue algo simple. Hubo muchas tormentas. Los barcos a principios del siglo XIX, yo no creo que fueran demasiado aptos para enfrentar una tormenta. Eran barcos muy precarios en su mayoría. Eran incómodos, tenían que dormir en las cubiertas. Estaban sobreocupados, dijimos, o sea, había hacinamiento. Imagínense los nobles de Portugal, a todos los fantásticos estos que tenían sus palacios, sí. Tener que convivir 40 en un espacio de 2 metros por 2 como metros. Como el resto del mundo. Claro, básicamente eran condiciones humillantes para la nobleza. Sí. Y a esto se le sumó, en el medio del viaje hubo una epidemia de piojos. Uah. Con lo cual. No había uno que no tuviera la cabeza en problemas. Apareció el escorbuto, había que racionar el agua, hasta que finalmente el 22 de enero de 1808 llegan a Salvador de Bahía y se quedan ahí en una escala que dura un mes. Y finalmente el 8 de marzo de 1808 llegan a Río de Janeiro. Ahora bien, veamos, en ese momento Río de Janeiro tenía una población de unos 60.000 habitantes y repentinamente aparecen 15.000 personas. Lo primero que me gustaría ver es la cara del virrey de Portugal, que estaba ahí, que era la autoridad máxima, cuando repentinamente le viene la corte y él, de ser la autoridad máxima, pasa a ser el último subsecretario de Paseos y Jardines, por ejemplo. Luego, bueno, la población, al ver llegar a toda esta gente que venía con costumbres extrañas, que se vestían de manera extraña, se vestían como en invierno, venían de otro lugar, y empezó algo raro. En el medio, bueno, mientras se están estableciendo, nace Pedro, su hijo, que mucho más adelante, vamos a spoilear un poco la historia porque no vamos a llegar a tanto con esta historia, terminaría siendo el emperador de Brasil y declarando la independencia del Brasil. Ah, bueno. Y se va a dar una paradoja que muchos años después Portugal intentaría independizarse de Brasil. Esta fue cosa fantástica que pasa en la historia. Muy bien. El karma. Mientras tanto, Carlota no puede con su genio y comienza a hacer intrigas con otros virreinatos para establecer una monarquía constitucional. Entre ellos, con el virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, que empieza a tratar de pensar la forma de que ella tome el poder, de que se haga un reino independiente, pero que a la vez siga dependiendo de España. Uh-huh. Y que tome una forma de monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque en ese momento, en todos los virreinatos de Sudamérica, digamos, virreinato de Río de la Plata, virreinato de Perú, la capitanía de Chile, el virreinato de la zona de México, de Nueva España, había una diferencia de derechos muy grande entre los españoles y los criollos, los que eran de ahí. Entonces, con una monarquía constitucional podían ceder derechos, pero seguir manteniendo el poder. Esa era la idea de Carlota. Voy a decir, esto en Buenos Aires se van a asombrar, pero bueno, entre los carlotistas estaba Belgrano, Castelli, Biaites, Rodríguez Peña, Beruti y de Anfunes, que fueron parte de la primera junta de gobierno, digamos, independiente, que se formaría en mayo de 1810, un par de años después, cuando en España cae preso el rey Fernando y bla, bla, bla, todo eso, que no es para esto. Muy bien, la primera medida que toma João cuando toma el poder en Brasil es la carta de apertura de los puertos de Brasil a las naciones amigas. Y ahí presentan la lista. Uno veía la lista, las naciones amigas eran Inglaterra. Nadie más. Muy bien. Y se iban a exportar materias primas a naciones amigas. En la lista, Inglaterra. Y las exportaciones eran todas de Inglaterra, pero ahí aparecen una serie de cosas muy absurdas. Por ejemplo, Inglaterra exportaba al Brasil patines de hielo. Muy útil. Muy útil. Sí. En un país tropical, nada más útil que un patín de hielo. Bueno, cobertores de lana. Ah, bien. Cobertores de lana en un país donde la temperatura mínima es de 25 grados todo el año, me parece muy razonable. Billeteras, las carteras. Sí. Había un detalle, no existían los billetes. No existían los billetes, e igual les importaban billeteras. Ah, bueno. Muy bien. Marcos de Noronha e Britos, el virrey de Brasil, también se sumó un poco a las conspiraciones de Carlota, porque usted sabe, vino toda la corte, él era la máxima autoridad y de repente pasó a ser nadie. Sí. Y empezó. Hicieron una extraña ley de aposentos. Los propietarios tenían que desalojar sus casas para dar lugar a los hidalgos. O, como decían los conquistadores españoles, hijosdalgos, que eran los nobles, que eran los que no trabajaban porque el trabajo con las manos era algo que los degradaba. Muy bien, entonces empezaron a expropiar casas para para todos los nobles que llegaron desde Portugal. Hicieron el Registro General de las Mercedes, que para compensar estos desalojos, empezaron a repartir títulos nobiliarios a los expropiados. Por ejemplo, usted me da su casa, bueno, a partir de ahora esconde, tome, vaya. Me da su casa, bueno, a partir de ahora es varón. O a partir de ahora es caballero. Mucha lógica tiene todo eso. Sí, claro. Esconde, pero vas a dormir en la calle. Bueno, alquílese algo y bueno, sí, usted ¿qué esconde? Puede hacerlo. Esconde ahora, sí, ¿no? Sí. Muy bien. Carlota, en su papel de conspiradora, la relegaron a una casa de campo cerca de la playa de Botafogo. Actualmente Botafogo es un club de fútbol, antes era una playa. Muy bien. Y entre las cosas que pasaban a los portugueses que llegaban, se asombraban por cómo se trataba la esclavitud. Porque claro, no tenían idea de lo que realmente pasaba ahí. Y se sometía a los esclavos a esfuerzos sobrehumanos, a cargas de cosas de pesos imposibles, a la violencia, a los latigazos, a los maltratos. Empezaron con eso y luego también se preocuparon, les llamó la atención lo que ellos llamaban haitismo, que era la persecución a los negros y a los indios, que haitismo venía de Haití, que fue el primer país de toda América que se levantó contra los invasores y que también eran mayoría negros e indios. Y que, bueno, lo destrozaron, que al día de hoy no se puede levantar de aquel destrozo que hicieron. O sea que a los levantamientos los llamaban haitismos. Y decían que eran levantamientos en contra de la civilización. Madre. Por eso los perseguían de esa manera. Muy bien, y vamos a, ya que bueno, venimos con varias malas noticias, vamos a decir un par. Bueno, durante este modesto reinado en Brasil de João, Se creó el Banco do Brasil, que fue la primera entidad que tuvo Brasil monetaria. Se creó la Imprenta Real, a partir de ahí empezó a haber libros en Brasil, antes no existían. Se creó el primer periódico, la Gazeta do Rio de Janeiro. Se creó la ópera. O sea, se tuvo una mínima preocupación por la cultura. Bueno. Pero muy bien, de esta es un bueno, como dijo sí, usted. Sí. Digamos, un pequeño... Una, igual 200 preferían que no hubiera periódico, pero que no les dieran latigazos o cosas así. Por ejemplo, así. Sí. Es un ejemplo. Hubiera sido el ideal. Sí. Pero sabemos que los ideales no, nunca están cerca. Y de esta manera cerramos esta pequeña historia recordando a João VI y de cómo fue la primera vez en la historia en donde un país entero con su administración se mudó a otro lugar. Gracias a Napoleón Bonaparte, en parte. Que hizo mucho para esto. Muy bien, ¿a qué conclusión vamos a llegar? A ninguna. Yo creo que a ninguna. Por salud, porque si empezamos a buscar conclusiones sí. tenemos así, pero se me ocurrió ilustrar esto con una banda argentina que se llamó Visceral, que hacía algo de hard rock, medio heavy metal, que hicieron un tema dedicado a João VI. Pensando en João VI, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Este tema se llama Escape. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Y continuando con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, estimada Elena, hoy vamos a tener que entrevistar a personas que están fuera de la ley. ¿Fuera de la ley? Peligrosos delincuentes. ¿Hoy? Al menos que la ley vio ahora que la ley no permite que un músico toque, por ejemplo, en un bar. Lo cual lo hace un delincuente. Vaya. Por ejemplo, ¿no? Casi vale más vender droga, total. Claro, o armas o vender niños inclusive, sí, porque sí. Eso no hay problema, pero tocar música, hacer arte... Es que no tienen vergüenza. No, totalmente desvergonzados. Así que bueno, como de costumbre, no vamos a hacer demasiados prolegómenos y vamos a dejar que se presenten ellos mismos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Bueno, yo soy Vicente y ella es... Yo soy Chelo. Chelo. Y nosotros formamos parte del conjunto que se llama Acólitos Anónimos. Acólitos Anónimos, mire. Uh-huh. Bueno, ya que comenzamos hablando así, discúlpeme, pero no tenemos delincuentes tan peligrosos como un músico en este lugar tan seguido. Sí. Vamos a empezar por ese lado. Cuéntenos, ¿cómo es el tema de andar tocando por Asturias? Bueno, es complicado. Es complicado porque hay pocos locales que se presten a hacer conciertos. Algunos tienen problemas porque, bueno, pues normalmente pues la policía no suele actuar, por lo menos en ciudades como Oviedo, en Gijón no lo sé porque creo que está la cosa un poquito más complicada. Oviedo, Avilés, Las Cuencas y todo eso. Pero claro, ¿qué pasa? Que un vecino denuncia, entonces claro, ellos claro. Tienen que ir, tienen que actuar y tienen que decirte, oye, mira, no es que ellos vayan a por los músicos, por lo menos uh-huh. en estas ciudades donde nosotros nos movemos, uh-huh. pero la ley está claro que nos declara delincuentes, uh-huh. porque tocar es ilegal y cuando uno hace algo que no es legal, pues se convierte en un delincuente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues somos delincuentes, pero aún así estamos orgullosos de ser delincuentes porque nos gusta hacer lo que hacemos y hay que luchar por lo que queremos. Bueno, ahí me diste un pie hermoso. Nos gusta hacer lo que hacemos. ¿Cómo, en tu caso, cómo fue que te picó el bichito ese de la música y cómo te acercaste? ¿Te acordás? Bueno, ya hace muchos años, pues... a mí me gustaba mucho Paco Ibáñez, que es un cantautor español que, bueno, que anduvo mucho por América también. Y me gustaban esas canciones que hacía, que cantaba poemas de poetas. Yo conocí muchísima poesía a través de él. Y entonces, oh, pues yo tengo que tocar esto yo. Entonces empecé a tocar un poco la guitarra. Y bueno, pues a lo largo de los años, pues bueno, fui haciendo más cosas hasta que relativamente hace poco, en la pandemia, empezamos a actuar un poquitín antes, empezamos uh-huh. a actuar un poco por ahí como dúo, nosotros dos, y bueno, luego ya nos fuimos juntando con los otros componentes del grupo e intentamos hacer pues una música, hacemos versiones, uh-huh. pero intentamos hacer versiones de canciones que no estén demasiado explotadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues música conocida y que, bueno, que la gente que le llegue y en una actuación, una fiesta o algo así, pues que lo pasen bien, oyendo música conocida, pues, interpretada por nosotros. Cantando. Chelo, ¿y tú cómo empezaste con esto de la música? Pues yo desde niña. Mi padre, en mi casa siempre hubo música. Y yo me acuerdo que estaba el grupo Enrique y Ana y yo cantaba y todo el mundo me decía que cantaba como Ana. Y todo empezó por ahí. Yo recuerdo que cogía el micrófono de la casa y me ponía a cantar por el micro. Entonces había gente que a lo mejor me decía, oye, pues lo estás haciendo muy bien. Y yo entonces me avergonzaba y colgaba. Pero bueno. Y bueno, mi padre tocaba el acordeón. Mi padre siempre tocó el acordeón. Entonces eso ya estaba en casa. Me ponían Antonio Molina, Marifé de Triana. Yo luego yo me fui por otros derroteros, pero bueno, siempre hay todo tipo de música. Y bueno, pues como a los 10 años decidí empezar a clases de solfeo, de piano. Y fue por ahí. Luego es verdad que ya me metí a la universidad y otras cosas y lo abandoné. Y fue otra vez en la pandemia cuando recordé que tenía un piano y me empecé a tocar un poco el piano y a retomar todo esto. Y bueno, pues ya con el grupo yo solo cantaba, pero después ya empecé a aplicar el teclado. Y el acordeón, toca el acordeón, toca el eso piano, es paterna. El teclado, la melódica. Sí. Bueno, es un poco la chica para todo, nos canta, nos toca un poco de todo. La mujer y, orquesta. Sí, no, y es un poco también, pues es, digamos, nuestra autoridad la que nos guía un poco, la que tiene más conocimientos musicales, aunque bueno, yo también estudié solfeo y esas cosas, pero bueno, íbamos un poco dirigiendo sobre todo ella y bueno, y hacemos lo que hacemos porque nos gusta y bueno, y no tenemos pensado dejar de hacerlo. El acordeón es un instrumento con una cierta complejidad particular, ¿verdad? Es muy complejo, de hecho yo no lo toco bien. Es muy complicado porque ya solamente el controlar el fuelle, el cuando abres y cierras, que no te quedes de repente sin fuelle, que te quedes sin fraseo, por así decirlo. Es complicado, sí. La gente que lo toca bien son unos artistas. ¿Y los teclados cómo se dividen? Porque tiene de un lado un teclado y del otro unos botones. Sí, sí. Entonces las teclas son, bueno, pues como las teclas del piano, ¿vale? Son, cada nota es un sonido. Pero es verdad que las teclas de la mano izquierda, los botones, son acordes. Son acordes mayores, menores, entonces bueno. Y por eso un acordeón puede ser perfectamente el único instrumento que puede estar sonando, porque tú tienes una melodía con la mano derecha, con las teclas, bueno, ojo, que estoy hablando del convencional, que luego hay muchos acordeones, y con la mano izquierda, con los botones de acordes, te haces un acompañamiento, pues tiene ese sonido tan grande. Claro, polifónico. Es polifónico, efectivamente. Sí. Luego es verdad que hay otros que son de botones, ya se funciona de otra manera, de atónicos, es un mundo, el acordeón es un mundo. Claro, el bandoneón es un descendiente. Claro, sí, es que es un mundo eterno, vamos. Bien, cuando empezabas a dar tus primeros pasos ahí con el solfeo, tratar de entender un poco, siempre hay algunos artistas que nos marcan un poco el camino, que nos dicen, por acá puede ser. Bueno, en tu caso, ¿qué escuchabas? Bueno, yo siempre escuché mucho de todo, un poco de todo. Yo empecé ya de pequeño, yo escuchaba a los discos de Paco Ibáñez que tenían mis hermanos por casa, y luego ya me pilló la movida. A esto de los grupos Nacha Pop, no sé qué, toda esa movida, todo el pop y tal, que me pilló ya con 13, 14 años, entonces iba un poco por ahí, pero también por influencia de mis hermanos mayores, escuchaba mucho rock sinfónico, Yes, Camel, bueno, esos grupos que parece que vuelven ahora un poquitín. Y luego ya, pues rock and roll más clásico, y luego ya descubrí el jazz. Pero yo, o sea, yo no soy un músico de jazz, yo soy un oyente de jazz. El jazz me encanta, ir a conciertos de jazz. No me siento capacitado para tocar jazz porque me parece que hay que ser muy técnico y yo lo llevo a tanto. Pero bueno, lo que hacemos, pues intentamos acercarnos a lo que nos gusta, lo que nos gustó siempre, ¿no? Entonces, pero mis referentes musicales son eso, muy amplios, desde cantautores, que también mucho, Aute y toda esta gente, pero sobre todo el rock and roll, el jazz y bueno, y el rock sinfónico, que eso también me pegó mucho en su día. ¿Y en tu caso? Pues en mi caso, claro, yo tengo la primera parte de mi familia, soy hija única, y mis padres, pues, mi padre tenía 45 años cuando me tuvo, y estamos hablando del 72. Entonces, claro, ellos venían de la copla, y en mi casa había copla por todos lados, había también tango. Entonces sí que es verdad que a mí el tango siempre me gustó muchísimo. Entonces, bueno, fue un poco por ahí. Luego sí que con 10 años descubrí la radio y descubrí los 40 principales. Y empecé a escuchar música de la movida. Y yo con 10 años te escuchaba Nacha Pop, te escuchaba Radio Futura, me encantaba. Y fue otro mundo. Claro, ahí fue la lucha. Porque yo quería poner esa música y mis padres querían poner la suya. Entonces fue un dilema existencial. Pero bueno, entonces bueno, yo tenía mi habitación, me escondí ahí. Y yo iba descubriendo luego a través de programas pues otro tipo de músicas. Pues, por ejemplo, pues Alberto Toyos, desgraciadamente fallecido hace muy poquito, pues fue uno de los que me demostró cuánta música había por el mundo. Y fue más que nada la radio. Yo aprendí mucha música a través de la radio, de Ramón XIII, de la SER, bueno, y ahí fue descubriendo pues la New Age, el jazz, el country, todos los estilos, y que me gustaba todo. Me gustaba todo, me valía todo. Y no tenía un estilo definido, nunca lo tuve. Y luego sí que es verdad que luego llegó el músico de mi vida, que es Van Morrison. Y ahí descubrí, bueno, lo que realmente me gusta. Y es que Van Morrison es así, es de todo. Es un compendio de todo. De pronto te hace estilo un poco tipo country, como que te hace jazz, como que te hace música folk. Y yo creo que es un poco así. No tengo nada definido, me vale todo. Bueno, comenzamos a escuchar música, comenzamos a aprender música, ensayamos, ¿no? Un día vemos que podemos tocar con alguien, hasta que de repente un día logramos subirnos por primera vez a un escenario. ¿Qué se siente en ese primer momento? Bueno, yo empecé pues a hacer pequeñas actuaciones en escuelas de música, donde, y bueno, pues ahí lo haces como un ejercicio, algo que hay que hacer, pero yo creo que la primera vez que nos subimos al escenario juntos ya en un evento nuestro, pues fue precisamente en un local en Oviedo, que hacían pequeñas actuaciones, y un día actuó pues un chico allí que hacía música básicamente de Paco Ibáñez. Y entonces a mí se me encendió, te digo, me coa esta. Y bueno, como éramos muy pocos allí, acabé hablando con él, oye, tal, y esta te la sabes. Ah, pues mira, oye, tócala tú. Y bueno, pues cogí, toqué dos o tres canciones, y entonces el dueño del bar dijo, tú tienes que tocar aquí. Digo, pues si no tengo repertorio, no tengo nada. Que sí, que sí. Bueno, entonces ella dijo, venga, preparamos. Preparamos ahí como 20 temas, de un poco de todo, desde U2 hasta alguna canción, incluso de Víctor Manuel, no recuerdo muy bien, cosas así. Hicimos nuestra primera actuación y tuvimos además muchísima gente, porque lo comentamos por ahí, y yo creo que por el morbo, a ver qué hacen estos dos, lo que sea. Oye, y muy bien, y ya repetimos varias veces, y claro, yo al principio digo, bueno, a ver qué sale de aquí. Pero bueno, yo nunca tuve lo que es el miedo escénico de decir, oye, que me paraliza. Alguna vez un poco, pero normalmente no. Estoy acostumbrado a hablar en público. Y bueno, pues nada, lo hicimos. Bueno, que si sale bien, bien. Si sale mal, pues también. Y bueno, pues salió bien. Y lo repetimos varias veces. O sea, se nos fueron sumando más gente. Y gente que sigue con nosotros, otros que ya no, porque bueno, la vida es así, ¿no? Y bueno, tenemos buena experiencia porque no, a mí por lo menos no me impone excesivamente ponerme en un escenario delante de la gente. Bueno, y ahora no. Pero mi primera vez fue en un concierto de piano. Como no puede ser de otra manera, el conservatorio. Y yo no quería hacerlo, pero mi profesora se empeñó que sí. Y además, lo bueno de los conciertos de piano, bueno, como a casi todos, es no tener una partitura. Entonces tú ibas con ella de memoria. Y yo empecé y de repente se me olvidó. Y dije, pues empiezo. Con la suerte que tuve de que al empezar ya seguí, no se me olvidó el resto. Y entonces me salió muy bien. Y la verdad que sí, que bueno, fue un momento, bueno, me marcó un poquito. Es verdad que durante un tiempo me costaba cantar en público o tocar en público. Pero sí que es verdad que cuando, lo que comenta Vicente, del día que tocamos por primera vez los dos, no tuve ningún nervio. Estaba súper tranquila y lo disfruté mucho, la verdad. Y a partir de ahí, y hombre, hay momentos en que según qué público haya te puede imponer un poquito más, pero es verdad que la experiencia te va dando tranquilidad y lo que más hacemos es pasarlo viva, lo pasamos genial. Sí. Bien, al comenzar así a tocar y empiezan a lugar, otro, lugares distintos, ¿qué se aprende? Pues se aprende muchísimo, pues cómo me equivoco aquí, cómo solvento esa equivocación, cómo consigo que nadie se entere que me equivoqué, y si se enteran no pasa nada, pues corregirte sobre la marcha. aprenderte al principio, pues vas más inseguro. Cuando ya tienes un poco más de experiencia, pues ya vas más seguro, ya no necesitas estar tan tenso, tan pendiente, y es cuando ya de verdad empiezas a disfrutar lo que estás haciendo. Porque claro, pues si estás tenso, pues estás preocupado, ¿no? Cuando ya te sale bien, y no sé, pues ya está. ¿Que tienes un error? Tiras para adelante, y qué es lo que hay que hacer. Porque además, te fijas en gente muy consagrada, muy famosa, ves que dices, uy, que eso no, quien metió la pata y tiró para adelante. Yo eso lo he visto en músicos súper buenos. Entonces, pues bueno, pues hay que aprender sobre todo a disfrutar. Porque la música se hace para disfrutar tú y el que te escucha. Entonces, pues, ¿qué aprendes? Pues a disfrutar. Sí, sobre todo. Y luego es verdad que también aprendes de lo que te envía el público, porque no estás tocando y tú estás percibiendo si la gente está disfrutando o no. Y cuando la gente disfruta, tú disfrutas el doble. Entonces hay una unión súper chula y eso es lo mejor del mundo. Sí, es esa comunión, tomando la palabra como encuentro que se da a través del arte, eso, ¿no? Eso es. Sí, bueno, también cuenta mucho escoger un buen repertorio. Hombre, si tú eres compositor, pues bueno, ya te tienes que esforzar a hacer cosas que lleguen, y si, como en nuestro caso, de momento, o sea, hacemos versiones, pues buscar temas que lleguen. Como decía antes, temas que no estén, que se oigan continuamente, porque, no sé, hay muchos grupos que hacen versiones, hacen casi todas las mismas versiones. Pues procuramos, pues si hacemos una versión, no sé, de Amaral, por ejemplo, pues no hacer la que hace todo el mundo, hacer otra y tal, y la gente lo aprecia porque dice, ah, pues esta, porque están acostumbrados a ver siempre, no sé, el Soldadito Marinero, que está muy bien, es un temazo, pero es que todos los grupos lo hacen. Entonces no hacemos ese, buscamos otro que también sea conocido y que la gente lo disfrute. Y ese es el ojo, que a veces también hay que hacer temas obligados. Bueno, sí. Porque la gente, hay temas que quiere y se los tienes que dar. Sí, bueno, eso sí. Efectivamente. Bueno, pero intentamos eso, que diversificar un poco, ¿no? Yo quiero irme a la parte de los cotilleos. En esa vida de delincuencia vuestra, ¿tenéis alguna anécdota, algún momento especial, algo que queráis compartir con nosotros? Bueno, nosotros, no sé, ahora mismo no me doy cuenta tampoco de ninguna cosa rara que nos haya pasado. ¿Suculenta no? No. ¿Nunca habéis tenido que sacarle la borrachera a último momento, músico, nada de eso? Bueno, sí que hemos tenido algún problema de algún músico que oye, a ver, oye, que hay que ensayar, ¿no? Es que no estoy... Bueno, algunas, pero muy excepcionalmente, una cosa muy excepcional. La verdad es que somos gente bastante seria, ¿no? Porque nos lo tomamos bien serio. Somos 5 músicos ahora mismo. Uh-huh. Bueno, uno de nueva incorporación, todavía no se estrenó en público, pero bueno, lo hará pronto. Y los otros 2 que están con nosotros se lo toman muy en serio. Mandémosle un saludo, nómbralo. Sí, un saludo. Bueno, están Alex, que es nuestro cantante, también toca la guitarra y la armónica. Y Álvaro, que es nuestro guitarra solista. Y Pelayo, que es nuestro nuevo batería, que se va a estrenar en breve. Que es un crack. Y luego, bueno, ella es la pianista y cantante, yo soy el bajista y también canto con algún tema. Bueno, al comenzar a tocar así y al hacer kilómetros, les ha, no sé si les habrá tocado salir de Asturias en algún momento. Sí. Esas vivencias de cuando uno sale a tocar a lugares nuevos y donde no te conoce nadie, ¿cómo las siento? De momento estamos tocando en León, en un sitio ahí en León, cerca de Astorga, y la verdad es que la gente nos acogió desde el primer día. Sí, fuimos, bueno, la verdad que sí. También es verdad que hay mucho asturiano, porque y luego, bueno, hay gente que es de por allí o de otros sitios, ¿no? Y la verdad es que siempre muy bien, nos acogen muy... Y luego también hay gente, a lo mejor alemanes o tal, porque es un camping. Y entonces, bueno, hay gente que aparece por allí y nos ve y, bueno, y se anima mucho. Sí, como por ejemplo la semana pasada hubo unos chicos que eran de Madrid, que también les había gustado. Bueno, pasaron muy bien. Bueno, ya incluso hemos tenido público famoso, como aquella vez que nos vio... Sí, que nos vio una actriz... Natalie Seseña. Natalie Seseña, que es una actriz que sale en una serie muy famosa de Telecinco, no sé qué. Bueno, sí. Bueno, es una actriz bastante conocida. Y digo, bueno, pues, y bien, oye, lo pasaron muy bien. Y que eso es lo realmente importante, que ves que la gente lo pasa bien. Entonces, cuando dices, bueno, pues hay que seguir, hay que tirar hasta el, como decía, hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Con la movida esta que hay ahora con el tema de los locales para tocar, hay muchas posibilidades, hay bares, hay salas. ¿Qué preferís vosotros? ¿Dónde os sentís más cómodos? Bueno, a ver, los bares, el problema de los bares es que suelen ser pequeños y con el formato que tenemos es difícil que entremos. Es decir, uh-huh. Llevar con una batería, llevar con un teclado y tal, bueno, pues suele ser complicado. Tenemos estado en bares pequeños con todo el equipo y muy bien. Tienes que controlar muchos volúmenes y tal, para bueno, hay que hacer arte, pero tampoco hay que molestar, ¿no? Uh-huh. Hay que entender que los vecinos, pero bueno, haciéndolo a unas horas prudentes no tiene por qué haber problema. Luego hay salas, pues no sé, como el Burlesque, que tampoco es que sea un espacio enorme, pero bueno, estamos ahí como las sardinas en lata, pero bueno, bien, ahí ya tienes menos problemas. Ahí nos gusta mucho ir porque, bueno, la gente que para en esos sitios pues ya va a ver grupos y, bueno, lo disfrutan muy bien. Pero eso de tocar en un bar ahí a la hora del vermú para los paisanos que están, sí, es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, o sea, el espacio suele ser mínimo. Y, bueno, aunque nosotros el repertorio que tenemos suele triunfar bastante con la gente así mayor, o sea, nuestra edad un poco más, y esos son temas a lo mejor desde los años 60, 70, 80, pues bueno, la gente lo disfruta. Y aunque sea un barín, el problema del barín es eso, el espacio, que estamos como las sardinas, pero bueno, lo disfrutas igual al final. Sí, pero cuando yo hice la pregunta, ella lo tuvo muy claro y enseguida dijo bares, bares, bares. Sí, bares. Sí, bares, bares, porque es el contacto con el público directo. Claro, bueno, la cercanía. Más cercanía. Sí, sí, es el intercambio, porque tú los tienes ahí, entonces estás tocando, pero también estás hablando, y entonces, pues a lo mejor en un momento dado decides tocar una canción por algo que has hablado con ellos. Ah, mira. Bueno, sí, sí, a veces pues sí. Puede pasar eso, sí. Sí, sí. Pero bueno, no, o sea, tocar, también hemos tocado una vez, tocamos en la Plaza de la Catedral en Oviedo, porque era un evento de Asociación Galván del Cáncer Infantil. Entonces, sí. Bueno, nos pidieron, oye, actuáis y tal, claro, evidentemente actúas, bueno, por supuesto que sí. Por supuesto. Entonces, bueno, eso también fue una experiencia, porque tocar en un escenario grande, con un equipo grande, que ya ni siquiera con el nuestro, con unos técnicos, eso es otro, claro, es otro nivel. Y compartiendo otro con nivel. Otros músicos que no es con los que tocamos habitualmente. Y bueno, vino gente como Dani León, que es un guitarrista bastante consagrado en Asturias, a tocar con nosotros, sí. Y otros chavales. Y Sergio, que es otro chico que era, sí, amigo de, bueno, de, sí, unos, bueno, y bueno, chicos, entonces, bueno, eso fue una experiencia también muy buena, porque otra forma, pero lo que dice ella de los bares de la cercanía, eso sí que es verdad, que oye, pues venga, vamos a tocar esta, en vez de esta tocamos esta, sí. Y bueno, pues haces un poco más de interacción y la gente eso lo agradece, le gusta. Bueno, tengo que invitar a un amigo a escuchar Acólitos Anónimos. Van a tocar en un bar. ¿De qué manera los invito? ¿Cómo los invito? ¿Cómo les explico qué es Acólitos Anónimos? Bueno, Acólitos Anónimos es un quinteto. Porque somos cinco, básicamente. que hacemos música rock, un poco de folk rock. Y de todas las épocas. De todas las épocas, desde los años 60, que es la primera canción. O sea, hay una de las canciones que. This Woods, que se estrenó el año que nací yo, que es quizá la más antigua, del año 66. Y luego pues vamos haciendo recorrido desde ahí, pasamos incluso por algún tema de los años 70, 80, 90 e incluso de 2000 y pico. Sí, sí. Ahora, o sea, sí. Y ya te digo, buscamos esos temas que sean conocidos, aunque no sean los más explotados. Bueno, bien, y si alguien quiere estar al tanto de dónde se presentan, de qué están haciendo, de qué es lo que se viene, ¿tienen algún espacio en donde se suelen promocionar? A ver, sí, tenemos, sí. Facebook. Uh-huh. Facebook. En Facebook tenemos, si buscas Acólitos Anónimos, o mejor, los Acólitos Anónimos, uh-huh. Porque es que cuando ya llevábamos tiempo con ese nombre, nos dimos cuenta, yo me enteré que hay un grupo que se llama Acólitos Anónimos en Argentina. Mira, es algo que con internet suele pasar. Sí, pones el nombre a un grupo y enseguida aparece alguno en otro lugar. Y aparece. Y entonces digo, meca, ¿y ahora qué hacemos? Y digo, bueno, yo lo pensé y luego, o sea, así se lo comenté a ellos. Digo, bueno, vamos a ver, no vamos a interaccionar mucho. No. Porque ellos desde Buenos Aires, donde estén. Y además ellos hacen heavy metal. Hacen algo así. Punk. Creo que hacen punk o heavy. Sí, sí, algo así, sí. Y bueno, no creo que vayamos a nosotros a interferir unos con otros. Digo, yo creo que mantenemos el nombre aquí. Porque no creo que no vaya a haber problemas. No, vamos a pegar. Y nos parece el nombre nos pareció muy bien cuando se nos ocurrió, porque bueno, hacíamos una agrupación antes de esto que éramos nosotros con nuestros acólitos. Y entonces, acólitos anónimos. Ah, pues mira, mucha gente se confunde. Acólitos. Sí. Así que soy, ¿no? Y alcohólicos, no, alcohólicos no, alcohólicos. Acólitos, muy bien. Y de hecho, luego mucha gente no sabe lo que es acólitos. Uh-huh. De hecho, mira, sí que tenemos una cosa graciosa que fue que nos fuimos a Burgos, no Gadeos. Nosotros decía. Y teníamos unas camisetas con Alcohólitos Anónimos. Y llegamos a Covarrubias, que es un pueblo que es donde está enterrado Chindas Vinto. De que te interesa la historia, pues probablemente lo conozcas. Bueno, y llegamos allí y había un señor ahí sentado en un banco y dice, menos mal que nos manden algún acólito. Que es un acólito porque es monaguillo, en aquellos pueblos que no debe haber ya ni cura. Ni cura, claro. Claro, digo, pues mira, la primera vez que me encuentro uno que sabe lo que es un acólito. Pero bueno. Bueno, para finalizar, te voy a poner en un aprieto. Bueno. Porque antes de empezar esta entrevista, sonó un tema. Sí. Con un grabado de video como para que la gente sepa lo que hacen. Y ahora, al cerrar la entrevista, va a sonar otro tema. Me tenés que decir qué tema sonó antes y qué tema es el que suena el siguiente. Bueno, el primer tema fue un tema de los Beatles. Ajá. Can't Buy Me Love, que fue uno de los primeros discos que creo. Y después, pues, no sé, ¿cuál crees que vamos a poner? Pues It's a Heartache, por ejemplo. Vamos, It's a Heartache, por ejemplo. Mira, es un tema de It's a Heartache de Bonnie Tyler. Uh-huh. Es una chica que era los primeros. Sí, eso, pues, el éxito anterior que tuvo fue ese, It's a Heartache. Que a mí eso es un tema que gusta muchísimo. Sí, sí. Me gusta muchísimo. Uh-huh. Y lo canta ella con su voz angelical. Bueno, y la otra también, casualmente, los dos temas los canta ella. Muy bien. Bueno, creo que no nos queda más entonces. Que agradecerles mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañar. Pues muchas gracias a vosotros y aquí nos tenéis para lo que queráis. Gracias. Otra edición de lujo. De lujo, ¿no? De lujo, sí. La verdad sí. Que a mí me gustó. Me gustó mucho. El único problema es que ahora hay que secar el piso porque mirá lo que dejó el elefante. Madre mía, pero es que en mi punto no podía haber empezado por un caracol. No sé, bueno, Cañete la está buscando y le quiere atar una fregona a la pata y directamente que lo limpie. Sí, sería buena idea. Esto sería así. O la cola del elefante o algo. No sé. Sí. O con M punto misma. En cualquier momento lo vamos a usar de fregona a ella. Si sigue así, esto es demasiado. Muy bien, si alguien desea escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde debería dirigirse? A nuestras redes sociales, al Facebook, fueguitosenlacaverna.com o al blog, fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Claro, también decir, bueno, que en Facebook estamos, seguimos poniendo el programa tanto en el blog como en YouTube. Sí. Que es un poco fácil de escuchar porque al ser radio uno lo pone ahí, no sé, se pone a limpiar la casa, se pone a barrer. A limpiar el piso del elefante. Sí, del elefante. Sea, así. Bueno, tengo una mala noticia. Mira quién viene con la escoba a echarnos. Ay, todos los días igual. Light.